I hope you know, no. I can't seem to fall asleep lying in bed without you. Whoa. And on the low, low, I don't even like myself until I get around you. Whoa. Y yo sé que tú quisieras. Seleno, mamacita, estás torene. Tú te imaginas, mami, tú y yo, en el deportivo con los aros 22, rutiendo por la costa, comiendo langosta. Disfrutemos la vida que es demasiado corta. Yo sé que tú quisieras.